El asesinato de Verónica Abán es un mar de interrogantes. Verónica era estudiante recibida en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. A principio de julio se le entregó su diploma de trabajadora social y regresó a su pueblo Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, al sur bonaerense. Allí vivía con su mamá, su abuela y una hermana menor. Sus ahorros los invertía en una casa que se estaba haciendo a solo 10 cuadras. El pasado 17 de julio fue encontrada muerta en la obra en construcción. Ayer por la tarde, la universidad realizó una jornada colectiva a modo de despedida y ofrenda para pedir justicia. Radio Aijuna dialogó con Olga Abán, hermana de Verónica. Yo agradezco a la universidad que desde el primer día que se enteraron, me llamaron, se acercaron. La contención que yo recibo por parte de la universidad es destacable, que está bueno también ese el apoyo y la contención, la generación de redes que fuimos armando con mi familia, el apoyo de los pueblos, sino también de las localidades vecinas. En ese sentido yo también creo que es uno de los pilares o motores que nos mantienen en pie, digamos, para no caer. Yo siento que está mi hermana detrás mío. Olga dice que el caso conmocionó al pueblo, pero que la investigación viene con muchas excusas y lenta. Casos así como este nunca se escucharon. Ahora es un misterio. Por ahí las hipótesis son varias. Se trabajó principalmente en el círculo más cercano a ella, ¿no? Por ahí los vecinos alrededor de la vivienda, las amistades de ella, uh-huh. Quizás que nuestra familia, que por ahí no tenemos un apellido de renombre, entonces los tiempos son mayores. Eso es lo que yo por ahí noto por parte de lo que es la fiscalía y todo el trabajo que están haciendo ellos. Hasta hoy no hay detenidos. Su hermana de 35 años vivió en La Plata con una tía, trabajó en comercios, luego como acompañante terapéutica y así logró costearse y terminar la universidad. Y decidió volverse al pueblo. Hoy, 1 de septiembre, es el aniversario de la localidad de Hilario Ascasubi. No será de festejos. Se realizará una movilización con presencia en la Ruta 3. Nos vamos a concentrar ahí familiares y amigos. Nada, simplemente queremos pedir justicia, ¿no? Que por ahí se aceleren esos tiempos. Nos piden paciencia, nos hablan de recursos económicos, cuando en este momento me parece que no corresponde. Y también por ahí pedir que el pueblo se anime a hablar, la empatía del pueblo, que por ahí, bueno, digo, que se anime a hablar o si sabe algo y demás, y reforzar en eso principalmente también. Les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para el informativo Farco.